Vamos a recibir a Jonathan Artigas, vecino del departamento de Canelones, de la ciudad de Canelones, la capital canaria, con el que hemos conversado en otras oportunidades, con la lucha de los vecinos, particularmente del barrio La Esperanza, de esa ciudad, y queremos actualizar un poco esa realidad. Jonathan, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, para actualizar un poco, que cada tanto conversamos contigo, Jonathan, de la realidad del barrio La Esperanza. No sé si en este caso lo que vamos a conversar involucra a otras zonas de la capital de Canelones, pero recordanos, ¿dónde está ubicado ese barrio? ¿De cuántas personas, por lo menos aproximadas, estamos hablando? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar con usted y un saludo para toda la audiencia, que bueno, y agradecer el espacio, que siempre están apoyando estas causas, ¿verdad? Bueno, el barrio La Esperanza se encuentra en la calle Silupi, allá por cerca, cuando venís de Montevideo, se ve el barrio por la ruta 5, ¿verdad? Allá por Silupi y Álamo de Suárez. Bueno, es un barrio que tiene 40 familias. Ahora el barrio en este último tiempo ha venido creciendo, como toda la situación, ¿verdad?, de que estamos viviendo hoy y que siempre la vivimos también, ¿no? Las familias caminan porque necesitan un espacio para habitar y para vivir, ¿no? Claro. El barrio hoy en día está creciendo, y ese intercambio de familias que van y vienen, ¿no? Pero sí, más o menos andamos unas 40, 45 familias, y ahí andamos en ese vaivén, ¿verdad? Hay unas 40 familias que están en un censo, diríamos, por un reloj, ¿verdad? Esto lo venimos trabajando mucho hace tiempo. Ajá. Yo no sé qué tiempo andamos, pero para hacer recordar un poquito, para recordar a la audiencia. Es un barrio de asentamiento, digamos, básicamente. Sí, es un barrio de asentamiento. Yo no me gusta usar la palabra asentamiento, ¿verdad? Para mí es un barrio popular, ¿verdad? Donde, bueno, viven personas laburadoras, lo único que tienen muy bajos recursos, que son que viven de la changa, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, viven en una situación muy precaria, donde la mayoría son madres de familia, y bueno, viven de la changa y eso, entonces viven con muy poco bajo recurso, o recicladores. Así que bueno, perdón, pero no me gusta utilizar esa palabra asentamiento, ¿no? Claro, sería, digamos, nos distraeríamos un poco de lo que nos interesa también que nos cuentes, pero es interesante el comentario que haces, Jonathan. No tendría por qué ser algo negativo decir asentamiento, ¿verdad? Lo que pasa que la construcción que se hace, en el trabajo sobre la cabeza de la gente, los medios de los que siempre hablamos, van relacionando eso a hechos policiales o a cosas negativas. En realidad es un lugar de, como vos decís, de vida, de gente humilde de nuestro pueblo, de gente laburante que lucha por sobrevivir, por salir adelante, pero quizá tenía algo más, connotaciones más negativas antes, cuando se manejaba la palabra cantegril o cantegriles, ¿no? Pero no, sí. No tiene por qué sonar mal decir asentamiento, por lo menos la visión que me surge con el comentario que vos hacías. Hay otros que con una intención le quieren dar un sentido negativo a ese, pero en realidad cualquier persona que vea un asentamiento no tiene por qué esconder que vive o estar, digamos, con avergonzado o pensar que decir asentamiento no tendría que ser así, ¿verdad? No, sin duda que no tendría que ser así, pero bueno, es a veces la palabra asentamiento, o si vos vivís en un determinado barrio, a veces la sociedad te juzga. Sí. También a veces se utilizan los asentamientos o los barrios, como digo yo, ¿no? Los barrios populares. Sí. Creo que a veces es el último eslabón de la gente que los utiliza, ¿no? Uh-huh. Para determinados fines, ¿no? Sí, entonces sí. Se termina generando en todo en ese caos, Y bueno, y ahí es la problemática después de que se son en zona roja, que no te entra una ambulancia, que no te entran los servicios básicos. Claro. Y en realidad después vive una cantidad de familias que la luchan día a día. Y hoy en día y siempre han estado también. Esto no quiere decir que de ahora, sino que existen los barrios populares hace muchos años. Sí, sí. Y cada vez son más. Entonces creo que también las políticas sociales y la falta de proyectos serios para los barrios más populares se hace notar, ¿no? Hasta que no hayan proyectos serios de Estado, sí. Van a seguir creciendo los barrios populares. Sin ¿no? duda. La gurizada siguen creciendo sin los servicios básicos, la gurizada siguen que lo utilizan para diferentes fines delictivos también. Entonces, gurises que tienen 14, 15 años, que hoy en día uno los ve y bueno, lo utilizan para todos esos fines. Hoy nosotros tenemos un grupo hermoso de gurizada que vos los ves en la calle y bueno, y están en la recolección también, ¿no? Claro. Entonces a veces uno piensa, dice, pa, uno lo que uno tira para otros es el laburo, ¿no? Y el Exacto. sustento que llevan hoy en día a sus casas, ¿no? Y son gurises que tienen 14, 15 años, 16 años. Y no hay proyectos sociales o no hay proyectos serios como para hacer todo un seguimiento a toda esta familia, ¿verdad? Y cada vez crece más, y creo que yo hoy creemos, ¿vale? Sí. Que andamos siempre en la vuelta, que siempre alguna semillita plantando, digo yo que en algún momento se tiene que revertir, o por lo menos acercarse más a la igualitario, ¿no? Del mundo o en el mundo que vivimos, ¿no? Sí, Jonathan, y en el caso de estos gurises adolescentes que mencionás que se ponen a trabajar en el reciclado, ¿han dejado de estudiar generalmente? Sí, claro. Sí. Nosotros en el barrio siempre tenemos una política de estar muy arriba del tema el tema del estudio, ¿verdad? Uh-huh. Pero a veces es cuando vos tenés pocos recursos se lleva muy muy difícil mantener, ¿no? Porque esto viene también de generación en generación. Claro. Entonces, si la familia se dedica a la recolección, estas gurizadas van a seguir en ese proceso, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Sacar, diríamos en buenos términos, a esos gurises para que sigan estudiando y hacerle entender cuál es el camino, diríamos, porque después igual llegan un poco más grande y se hace muy complejo para conseguirle trabajo a esos gurises. Claro, claro. Porque ya en el lugar donde viven le pasan a mamá que tienen 20, 22, 25 años, que se le hace muy complejo conseguir un trabajo. Sin ¿Por duda. Qué? Por la zona donde viven. Ya de por sí, por la zona donde viven, a veces la apariencia, a veces todo eso llega a juzgar a la persona que no es. Entonces terminan laburando en la parte del reciclaje, en la parte del campo también, que son explotación, ¿no? Ajá. Si te pones a pensar. Pero bueno, es por lo menos es un recurso que se encuentra para llevar algún vintén, diríamos, para sustentar esa familia, ¿no? Del campo cuando hay que cosechas en determinados puntos del año, digamos. Sí, a la zafra, diríamos, en determinado claro. punto del año. Bueno, ahora, por suerte, a ver, por suerte no, ahí me contradigo un poco, ¿no? En este invierno no ha llovido, entonces no se ha cortado tanto la parte del campo, ¿no? Sí, estamos no. sufriendo una parte del agua que es tremenda para la parte del campo, pero sí vienen saliendo, tipo, las changas están saliendo, ¿no? Claro. Bueno, ahora tenemos la parte de los jornales solidarios también, que eso sí. es un producto, por más que bueno, ahí hay el tema de dinero y todo eso, pero bueno, por lo menos tienen un ingreso más a su vivienda, ¿no? A su familia, ¿no? Ya que mencionás el tema del agua, Jonathan, ¿cómo lo han vivido en el barrio La Esperanza? Hay familias que reciben esta agua que proporciona el Mides o ese tipo de cosas, ¿o cómo ha sido? Bueno, primero que nada, nosotros tuvimos una lucha muy grande hace unos años. Yo me acuerdo que habíamos conversado por la lucha del agua potable, que era un barrio que se inició en el 2010, y recién hace 2 años que tenemos el agua potable en el barrio, ¿verdad? Eso fue una lucha barrial que tuvimos y lo pudimos lograr. Y bueno, el tema del agua, sí, por suerte estaban recibiendo por el MIDE, por la parte del hospital también. Uh-huh. El municipio de Canelones ha entregado también agua en el barrio. Diríamos, por suerte han estado, por supuesto que es insuficiente, ¿no? Esto es sin duda, ¿no? Y le pasa a todos los jubilados o que son beneficiarios del MIDE. Lo que están dando es beneficiarios, más que después vos tenés que pagar tu factura de Dios. Eso es así. Claro. Pero sí, han estado beneficiarios. También, bueno, hay una soledad grande acá en la ciudad de Canelones, que hay personas que se dedican a repartir agua, que sacan de los pozos artesanales, los que están en buenas condiciones, diríamos. Y bueno, salimos a repartir también en los barrios más populares, diríamos. Bien. Pero por ese lado lo hemos tenido bastante como controlado, ¿no? Así que venimos bien. Bien. Sobre las obras, la realidad que actualizando lo que nos querías contar, lo que nos interesaba saber también, lo último que hay en materia de avances que ustedes están buscando para el barrio, Jonathan. Bueno, nosotros ahí para el barrio, nosotros cuando empezamos la lucha por el agua popular, por el agua para el barrio, bueno, pudimos resolverlo, pudimos con todas las autoridades. Fue una lucha muy importante, muchas reuniones, fue muy complicado, diríamos, pero bueno, se pudo lograr. Y ahí nosotros siempre dijimos, es un lugar donde es zona inundable, donde las familias no pueden habitar ahí, porque más allá es parte de la intendencia, es un predio público, pero en realidad es muy muy inundable. Ahora tenemos toda la ruta 5 del eje, que la ensancharon y también está perjudicando al barrio. No se han venido lluvias, pero sí, el día que se venga se va a quedar mucho más inundado de lo que tenía, ¿no? Si llegaba a 1 metro, ahora va a llegar mucho más el agua, eso sin duda, porque quedó más hundido todavía el barrio. Nosotros desde ahí, de ese periodo, nosotros siempre seguimos laburando por las viviendas, y fue un compromiso del barrio, de que porque las autoridades decían, bueno, si le ponemos el agua se van a quedar ahí. Y en realidad no, en realidad era, nos vamos a quedar hasta acá, hasta que haya una solución habitacional, ¿verdad? Uh-huh. Eso era, sin duda. De la lucha barrial, bueno, seguimos laburando con la parte departamental, con la intendencia, hasta que, bueno, en este periodo no iba a estar, no se iba a tener en cuenta, diríamos, el barrio para hacer las viviendas, pero bueno, surgió ahí de la lucha barrial, de lo que veníamos laburando, de la exigencia que estaba poniendo el barrio de una solución habitacional. Pudimos como lograr que bajara el proyecto a tierra, a territorio, diríamos. Y bueno, en septiembre por ahí se firmó el acuerdo entre Intendencia y el Ministerio de Vivienda. Todavía estaba Ana Moreira, estaba en el ministerio, y bueno, se firmó, pasó por la junta. Bueno, se le dio el terreno acá mismo en la ciudad de Canelones. Uh-huh. al barrio de La Esperanza. Eso estaría pronto, estaría ya firmado y está. Lo que sí, ahora empezó a trabajar todo lo que es el junto, ¿no? O el plan junto, para capaz que la familia ya o la audiencia lo reconoce mejor. Uh-huh. Lo que es el plan junto. Empezó a laburar, bajó a territorio, todo el trabajo social, a territorio, que viene laburando muy bien, con los pocos recursos que tienen las personas en territorio, que los trabajadores y las trabajadoras en territorio, con los pocos recursos se viene laburando muy bien con el tema de las familias, en talleres también, porque era una cosa. Ahora, cuando entró la coalición, lo que ellos propusieron era que las familias no laburen por esa vivienda, y ahí nosotros tuvimos muy muy desacuerdo con eso. Para nosotros trabajar en una vivienda como una cooperativa, diríamos, es un sentido de pertenencia también a esa familia y todo lo que vos generás, ¿no? Claro. Mano de obra, sentirse feliz por hacer una su vivienda. Los vecinos estaban de acuerdo para hacer, para levantar esa vivienda. Y más lo que vos generás, toda la mano de obra, talleres a bueno, vos enseñás a hacer mano de obra, y bueno, y es también algo que vos, hoy o mañana para futuro, esa familia se pueden solventar. Alguien que bueno, hacer yeso, hacer esto, hacer lo otro, vos hoy o mañana podés tener una salida laboral, ¿no? En la construcción o en el día a día. Y bueno, ellos lo entendieron en el sentido de que el plan junto lo pudo entender desde el lado de la parte de los talleres, pero no de la parte de la construcción de la vivienda, porque ellos, bueno, trabajan con empresas privadas y todo un tema medio complicado. Eso cambió. El Frente Amplio antiguamente lo había hecho que las familias laburen por las viviendas, y bueno, ahora cuando entró la coalición lo cambiaron toda la parte de eso del junto, ¿verdad? Que para mí es una realidad que las familias laburen por esa vivienda y el sentido de pertenencia, ¿no? Bien. De lo que vale eso. Y en cuanto al terreno, entonces, se les va a dar, dijiste, para... Sí, el terreno está pronto, el terreno ya, eso ya se pasó por la Junta Departamental, eso estaría pronto. La problemática que tenemos hoy en día es que el plan junto viene muy atrasado, ¿no? Uh-huh. El plan junto, nosotros... cuando ellos presentaron el proyecto, bueno, las autoridades lo habían presentado que las obras estarían comenzando en marzo de este año. Bueno, después de lo que era la licencia de la construcción, se arrancaría a construir. Y bueno, hoy estamos en agosto y no ni han empezado las obras, ¿no? Fueron una... ahí la parte de las autoridades, y eso para mí fueron totalmente una falta de respeto hacia los vecinos. Jugar con un poco de la política, diríamos, jugar con los sentimientos también de esas familias, ¿no? Claro. Donde ellos presentaron un proyecto donde tenía un inicio y una finalización, la financiación de obra iban a ser en diciembre, y bueno, todo esto no va a ser así. Todavía tampoco no tienen una arquitecta para toda la parte de las obras. Nosotros, ahí hubo todo un juego de palabras hacia los vecinos. ¿A qué voy esto? Voy a que las obras, ellos decían que se iba a iniciar en marzo, no sucedió, pasaron los meses, bueno, arrancamos este mes, arrancamos lo otro. Y bueno, ¿qué pasó? Nosotros habíamos sido que íbamos a hacer una marcha acá en la ciudad de Canelones por vivienda digna. Y bueno, resulta que ahí nos llamaron a reunión a las personas que estamos, diríamos, más en la organización esta barrial, o que somos los voceros. Nos llamaron a la reunión en asamblea abierta también. Nosotros pedimos una asamblea abierta para todos los vecinos, porque los vecinos también tenían que escuchar lo que decían las autoridades. Bueno, y ahí pudimos reunir a lo que era la intendencia, municipio, la parte social de la intendencia, lo que es la parte social del junto y las autoridades del junto. Y bueno, y ahí nosotros hicimos nuestros descargos, diríamos, y ahí, bueno, empezaron a salir los reconocimientos de los errores del junto, ¿verdad? Para mí fueron los grandes errores que tuvieron el junto, o horrores, diríamos, de esto, ¿no? Ahí no, bueno, dijeron que fueron un error, que ellos asumen el error de la equivocación de dar una fecha de inicio. Esto se estaría iniciando, todavía no hay una fecha de inicio de obra. ¿Por qué voy a esto? Porque a nosotros nos habían dicho de que lo habían bajado hace un tiempo, cuando nosotros veníamos presionando, nos habían bajado a territorio de que la empresa estaba adjudicada, ¿verdad? Y tenía entre 20 y 60 días para empezar la obra. Pero en realidad no es así. Nosotros en esa asamblea nos enteramos de que la empresa está adjudicada, pero no ha firmado el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que recién después que firme el contrato, la empresa tiene 60 días para presentarse en el terreno. sino después empieza a pagar multa. Claro. Pero ese plazo de firma no está, no se sabe cuándo va a firmar la empresa. Entonces no se sabe cuándo va a iniciar la obra. No era como tampoco decían ellos. Así que hay dos grandes errores. El primero era la iniciación de obra, que no fue en marzo, y el segundo es que la empresa no va a estar a 60 días que la adjudicación, porque no ha firmado todavía. No sé si me quedó claro, bien. Decirlo más bien, porque ahí hay un juego ahí de palabra que lo hicieron ellos. Ellos nos habían dicho bajado de territorio, está, la empresa está adjudicada, ahora tiene 60 días. No es así. La empresa tiene 60 días después de que firme el contrato ese, que hoy en día no está firmado. Bien. Sigue con la parte de talleres y eso ahí más o menos, pero bueno, vienen bastante bien en lo social, en territorio, eso con las asistentes sociales, eso uh-huh. no hay nada que recalcar, no hay nada que decir, pero sí el tema de obra. De acelerar el tema de las obras. Bien. Sí, también hay una, esto sí es claro, sí hay un compromiso de lo que es municipio, intendencia y él junto, de que a final del periodo estarían las obras. Pero nosotros sí hay un compromiso que lo dejaron ahí en palabra, diríamos, pero nosotros siempre estamos con el temor, porque hasta que no firme la empresa no va a iniciar. Claro. Y eso más o menos, no sé, un año de obra te va a llevar, o 15 meses te va a llevar de obra, por lo menos, son 40 familias. Son 40 familias porque, para dejar claro el número de las familias que van y vienen, ahí ya hay un censo que se vino trabajando hace mucho tiempo, y son 40 familias y se cerró ese censo. A nosotros nos gustaría que sean más, claro. Pero es imposible hacer 200, 300 casas o todas las casas que sean necesarias, sin duda. Por un número tenés que cerrar. Que cerrar, claro. Perdón, y arrancar, eso es sin duda, ¿no? Bien. Ahora, bueno, te pone... Sí, bien, yo a veces tomo mucho la palabra. No, está bien, es que tenemos que redondear, nosotros estamos pasados del tiempo, sí. Y tenemos otra entrevista prevista a la vuelta de la pausa, pero bueno, nos queda claro el panorama y lo que está postergado, lo que ustedes están planteando, la preocupación central. Jonathan, te queremos agradecer este contacto y bueno, seguir también por el caso de ustedes un ejemplo de lo que pasa en muchos lugares del país y con muchos uruguayos, tanto el tema vivienda como todo lo que nos contabas, contándonos del barrio La Esperanza, nos estás contando de las realidades más claras y más profundas que vive nuestro país. Te queremos agradecer por estos minutos, Jonathan. Bueno, yo le agradezco por el espacio una vez más y bueno, estamos en contacto y un placer estar con toda la audiencia nuevamente. Un abrazo. Así que le mando un abrazo muy grande y agradecido como siempre. Bueno, el saludo a todos los vecinos. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Chao, chao, chao.